una chamaca que me quiere mucho. Ella es toda mi vida y es mi adoración. Me besa y me apapacha, yo me siento a gusto. Por eso me robó todo mi corazón. La gente anda diciendo que ella me ha embrujado, pero mi negra dice que el brujo soy yo. Por eso ya me tiene tan apasionado y no puede resistirse a darme su calor. Qué maleficio ella me dio. Qué maleficio que le di yo. Qué maleficio que ella me dio. Qué maleficio que le di yo. Qué maleficio que ella me dio, qué maleficio que le di yo, qué maleficio que ella me dio, qué maleficio que le di yo. Y súbale, Nayo. Qué maleficio que le di yo.